¿Cómo andás, Pepe? Acá los medios populares presentes en la calle, más precisamente en Rivadavia, entre el Congreso Nacional y el anexo del Congreso, movilizada y ocupando la calle, siendo ollas populares, las organizaciones sociales que vienen peleando y empujando esta ley de emergencia social. Está presente la CETEP con todas sus organizaciones, la CCC y Barrios de Pie, que son las principales organizaciones que vienen impulsando esta ley de emergencia social y que hoy se vota en sesiones extraordinarias en diputados. Se espera que va a haber un amplio apoyo, pero bueno, por las dudas, las organizaciones movilizadas en la calle, dando cuenta de la necesidad para el sector de la economía popular de esta ley. Y estamos con Lito Moreno, que es referente de la mesa gremial 19 y 20 de la CETEP, para que le pidamos a él una impresión y una mirada sobre la presencia de las organizaciones acompañando esta medida. Sí, creo que esto demuestra o contesta más de una interpretación maliciosa de si esta conquista, este acuerdo, esta paritaria lograda a partir de la correlación de fuerza de la lucha de todo este año iba a ser alguna paz social o gobernabilidad negociada. Creo que la calle, hoy la calle, junto a algo tan simbólico como las ollas populares y el racimo de organizaciones en la calle, demuestra que no hay acuerdo y no hay firma que nos corra de la continuidad de la pelea por los intereses de los sectores populares y en particular lo de la economía popular, lo de los movimientos sociales. Así que creo que esta demostración le contesta a algunos periodistas que con pluma aguda han encontrado palabras épicas para golpear el accionar de las organizaciones. Bueno, Pepe, ahí lo escuchábamos a Lito Borelo, referente de la mesa gremial 19 y 20 de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, acompañando esta medida que muchas organizaciones y dirigentes de la economía popular consideran como la primer paritaria social o el primer paso en construir una paritaria social y el reconocimiento de los trabajadores de la economía popular. Bien, Manuel, ¿se sabe hasta qué hora más o menos se van a quedar las organizaciones ahí frente al Congreso? Sí, acá se está hablando de que un horario donde podría cerrarse la votación es alrededor de las 3 o 4 de la tarde, según nos contaron algunos de los diputados antes de ingresar al Congreso. Muy bien. Bueno, Manuel, te mandamos un abrazo y mañana nos volvemos a contactar para ver qué finalmente terminó pasando, ¿eh? Dale, Pepe, abrazo para todos por ahí.